Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Efervescencia musical. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez. Amecameca, la linda y querida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista bastante, bastante interesante, bastante bonita, que nos va a estar enriqueciendo culturalmente hablando. Vamos a tener una entrevista, si ya nos están escuchando, más bien viendo a través de Facebook Live. Bueno, pues ya se dieron cuenta que tenemos un invitado de este lado en cabina. Vamos a tener una entrevista acerca del Festival del Día Mundial de los Humedales aquí en Amecameca. Nuestro invitado, ahorita los vamos a presentar, espérenme tantito porque seguramente sus fans van a decir, ya di el nombre, pero ahorita, nos va a estar hablando acerca de esto, también de un proyecto de un museo y bueno, de varias cositas que van a salir. Así que, pues, no se despeguen, conéctense en Facebook Live y, por supuesto, un saludo a los que nos están escuchando a través de el 97.3 del FM o de Internet. Muchísimas gracias también a Dair, que está del otro lado en la cabina, que nos está haciendo también aquí el paro para los controles técnicos. Y bueno, pues, nuestro invitadazo del día de hoy, todo un personaje aquí en la zona, Tlaloc Moctezuma. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estamos? Si te acercas tantito, ándale así mero, para que te escuchen todos tus fans, porque si no van a decir, no lo escucho. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué onda con este evento que se tiene, no sé si por primera vez, tú me aclararás, aquí en esta zona? A lo mejor en Ameca o en la zona, ¿no? ¿Cómo está esta parte? Y bueno, entramos luego, porque si no, luego el tiempo se nos va y no nos alcanza, ¿no? Este festival del Día Mundial de los Humedales que se va a hacer aquí en Amecameca, va a ser, iba a decir el otro mes, pero pues ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Así que no hay como, uy, muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuándo va a ser este festival? Pues este festival va a ser el próximo domingo a las 11 de la mañana, ahí en la planta de tratamiento de Amecameca. Bueno, técnicamente está en el municipio de Ayapango, pero es la planta de tratamiento de Amecameca. Está ahí como del otro lado del Sacromonte, cruzando la carretera y luego en las instalaciones ahí de la CAEM. Que incluso está circulando una imagen que también está en Facebook. Digo, ahorita no se va a ver, pero pueden entrar ahí en Facebook. Y ahí está esta invitación con un código QRL que nos lleva precisamente a Google Maps, ¿no? Para que, pues, si nos perdemos o algo así, ya sepamos bien dónde está. ¿Qué son los humedales? Vamos a empezar con eso. ¿Qué son los humedales? ¿Y por qué esta como la importancia? Pues los humedales son ecosistemas que terminan estando sumergidos en el agua por lo general y son espacios muy biodiversos, que habitan mucha flora, fauna, vienen las aves migratorias y una de las importancias, de la importancia que tiene es que resulta que toda esta biodiversidad, especialmente la parte de las plantas, termina limpiando el agua naturalmente. Y han habido ejemplos muy impresionantes, por ejemplo, uno en Alemania, donde había un lago donde se vertía desechos industriales tóxicos por más de 100 años, y a través de los humedales y de las plantas nativas se logró limpiar completamente el agua, ¿no? Entonces, pues básicamente son como plantas de tratamiento completamente naturales y pues es pues una de las herramientas que tenemos ante pues esta crisis hídrica para poder pues tratar el agua, ¿no? Y con las especies locales. Que incluso yo creo que sí es muy importante en esta zona porque pues tenemos como el agua del deshielo, ¿no? Uh-huh. Que muchos dicen, bueno, ¿por qué ya no hay mucho? ¿Qué onda con el agua? Etc., uh-huh. ¿No? Pero también hay toda una historia triste atrás de el por qué ya no hay tanta agua del uh-huh. deshielo, ¿no? De los volcanes, en este caso, tenemos dos, ¿no? Uh-huh. El Popo y el Ixta, que uno vierte más a Meca que el otro, ¿no? Uh-huh. Pero que también un poco a lo mejor con desconocimiento decimos, ay, es que pues ahí hay agua infinita, pero no, o sea, el tiempo, la propia huella humana, pues van mermando toda esta parte, ¿no? Y ahorita, como bien lo dices, hay una crisis que es salvable. Uh-huh. A estas alturas del partido. Yo no quiero imaginarme en unos, no sé, 20 años, iba a decir uh-huh. 50, pero ya creo que es muchísimo, en unos 20 años, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas importantes para este humedal que hay aquí precisamente en la zona, ¿no? Yo creo que por eso se eligió esta zona, uh-huh. Ameca. Sí, pues también la razón por la cual se está eligiendo hacer el festival ahí en la planta de tratamiento es porque a través de la Secretaría del Agua del Estado de México se está buscando impulsar un proyecto de cómo hacer un humedal artificial, o sea, promover que haya un humedal donde antes no lo había, utilizando el agua que sale de la misma planta de tratamiento para terminar como esa parte de, pues, de la purificación del agua y que también sea un ejemplo, un como proyecto modelo para mostrar cómo se puede integrar el uso de humedales en el tratamiento de aguas contaminadas para justo poder no depender de, pues del agua que viene del deshielo, sino poder limpiar el agua que ya ensuciamos y poder volverla a usar en un ciclo, como pues el agua hace normalmente, uh-huh. ¿no? Al agua le gustan los ciclos. Sí, sí, sí, sí. Pero pues ahorita vamos a continuar, vamos a ir a un corte así rápido, por favor. Y bueno, pues antes de irnos, pasemos los contactos. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, únanse a esta charla. 55 40 25 18 14 es el WhatsApp de La Voladora Radio. Redes sociales, Facebook, X, Streams, Instagram, La Voladora Radio, así búsquenos como La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-97-852-52. La página web www.lavoladora.org. Súmense a esta comunidad voladora. Y también para este programa, pues tenemos el Facebook de Efervescencia, que es Efervescencia Musical Voladora, y en Trins, estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Ahí también pueden dejar sus comentarios. Enseguida regresamos, no se vayan. Esto está interesante y apenas está iniciando. Así que no le cambien. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues estamos de regreso, así rapidito, le decía Tlaloc, afuera del aire. Esto va a ser rapidísimo, este corte, así que después viene un bloque largo, así que pues tendidos como bandidos. Y bueno, pues en este festival ya nos dijiste la importancia, ¿no? De esta zona también, de la misma agua. Yo creo que muchos de nosotros ya lo vemos. Y hay una situación también como bastante particular aquí en Ameca, que antes estaba la temporada de estiaje, pero no duraba tanto, ¿no? Ya sabíamos más o menos cuándo estaba, te preparabas y ya, ¿no? A comparación de otros lugares que sí, de un mes, dos meses, ¿no? Pero de un tiempo para acá, a la fecha, pues esta temporada de estiaje particularmente aquí ya se ve como más, ¿no? Ya se siente más, sí, ¿no? Yo creo que también de ahí radica precisamente ya empezar a tomar en serio este tema y no quedarnos solamente como es que el agua del deshielo, es que nos están quitando el agua de los volcanes, ¿no? Cuando obviamente, insisto, hay como mucha historia atrás. En este festival, que va a ser el domingo 2 de febrero, aquí ya tengo, me pasaron el cartelito, que pues lo van a poder ver también en redes sociales, ahí le digo que está el código QRL, por si son como yo que se pierden en Ameca, pues ahí tenemos el Google Maps, ¿no? Aquí dice 13 años en defensa del Sacromonte y de la arqueología. También está incluido el Sacromonte, un tema que también está como muy presente en este momento, ¿no? Porque hay que, a lo mejor es una pregunta como bastante básica, ¿no? Pero ¿por qué hay que poner al Sacromonte también en esta ecuación? Pues el Sacromonte, que antes se llamaba Huexoltépetl, es un lugar que tiene como 8,000 años de historia y tiene una importancia cultural muy, muy significativa. Y eso fue algo que pues se denotó todavía más cuando se construyó, cuando estaba construyendo la autopista México-Cuautla, que estaba pasando por ahí, que justo en la construcción se encontraron sitios arqueológicos y vestigios arqueológicos muy importantes. Que de hecho hace 13 años estuvimos ahí defendiendo. Por eso estamos hablando de los 13 años de la defensa del Sacromonte y su arqueología, porque hace 13 años terminamos 3 meses acampando sobre lo que ahora es la autopista, ahí pues vigilando el rescate carretero que se estaba llevando a cabo por parte de Lina. Y desde entonces hemos estado en una lucha por regresar esas piezas arqueológicas a la comunidad a través de la construcción de un museo comunitario que se va a hacer ahí mismo, donde es la planta de tratamiento. Un poquito de historia. Yo me acuerdo, porque la voladora estuvo también presente ahí, ¿no? Ponnos un poquito de historia para aquellos que a lo mejor por el tiempo, por la misma falta de memoria, etc., ya no lo tenemos tan presente. Cuéntanos así a grandes rasgos y a lo mejor un poco resumido esta historia de precisamente de estos hallazgos arqueológicos que se hicieron atrás de del Sacromonte. Pues sí, como te digo, en el proceso de la construcción empezaron a salir varios vestigios y la comunidad estaba preocupada por pues lo que se percibían como ciertas irregularidades en el proceso y pues preocupadas para evitar que sucediera algún tipo de saqueo o así. Entonces, varios de nosotros, incluyéndome, yo tenía apenas 14 años, pero ahí estuve 3 meses acampando, pues estuvimos ahí muy presentes intentando de hacer visible el hecho de que era un sitio arqueológico, una zona de importancia cultural, y convocando a la gente para unirnos y mostrar como pues ese interés y que nos importa como comunidad, porque si como comunidad nosotros no nos apropiamos de ello, pues no vamos a lograr algo como el museo comunitario que pues ahorita ya está pues en las fases finales de su construcción y que pues justo es un fruto de estos 13 años de trabajo en pues lograr el retorno de esas piezas arqueológicas. Porque sí salieron como varias cosas, ¿no? Incluso en su momento se hizo del conocimiento público, ¿no? Y lo tomo, saco un poquito esto a relucir, porque sí he escuchado como comentarios de ¿y qué habrán pasado con esas piezas? Uh-huh. ¿Y dónde habrán quedado? Uh-huh. ¿No? Obviamente se tiene un trabajo en ese sentido. O sea, yo no me puedo quedar con las piezas. Bueno, en teoría no me tendría que quedar con las piezas, ¿no? Pero ahorita ustedes, porque son un grupo, ¿no? Lo que están haciendo es precisamente estas piezas que se encontraron ahí, uh-huh, regresarlas, uh-huh, ¿no? No sé si haya una convocatoria de si tú tienes alguna pieza que hayas encontrado, ¿no? Porque esta zona, uh-huh, está como muy rica en ese sentido. No es que invite a todo mundo a empezar a cavar así como, sí, como locos, suficientes baches tenemos en Ameca como para que se hagan todavía más. Pero si en algún momento yo construí algo, me encontré algo, no sé, ¿hay alguna una invitación para que la gente diga, pues mira, me encontré esto, ¿a quién se lo doy? ¿Dónde está? Uh-huh. ¿A quién se lo doy? Uh-huh. Si es que tengo como esa conciencia de decir, pues, ¿para qué la tengo en mi casa? Pues mejor se las dejo a ellos. Sí, por ejemplo, en el municipio de Tlalmanalco hay un ejemplo precisamente de eso, un museo comunitario que justo se abrió para recibir todo ese tipo de piezas. En este caso estamos iniciando con las piezas de este rescate carretero y otras piezas que también está, pues, de alguna manera poniendo en comodato el INAH para este museo. Pero pues el primer paso era tener un espacio digno para poder recibir ese tipo de piezas. Una vez que ya esté construido ese museo, pues claro, sí se invita a la comunidad a que si tienen alguna pieza, pues se puedan acercar al museo y pues puedan platicar ahí con las personas correspondientes que van a estar ahí en el museo sobre cómo podría ser ese proceso de que en vez de que estén ahí en las casas, que pues justo pues no es por no confiar en la gente, sino que también a veces hay cuestiones de humedad o de temperatura que pues pueden hacer que las piezas no se resguarden de la mejor manera, pues al tener un museo digno con las condiciones adecuadas, pues ya se abre esa posibilidad en el futuro. Sí, porque son piezas que son delicadas, ¿no? Uh-huh. Y aparte, el tiempo que yo las tengo resguardadas, a lo mejor ni siquiera les hago la, la curación apropiada. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, pues sí, hay un desgaste propio por el tiempo. Exacto. Más el tiempo de que lo saqué y me lo encontré y todo el rollo y medio, ¿no? Pues entonces, ahí está esa invitación. Si alguien quiere, obviamente no sé, no habría un pago, ¿no? O sea, no es de que, oye, mira, me encontré esa pieza, te la vendo, ¿no? Porque pues no se podría hacer de esa manera, ¿no? De esta manera también están haciendo el museo. ¿El museo también va a estar ahí? Sí, sí, ahí mismo. Ahorita todavía no está completamente terminado, ya está en las fases finales, pero también la intención de este festival es mostrar los avances en el proyecto para que la comunidad pueda ver el trabajo que se ha hecho, para que la comunidad se apropie de ello y así podamos garantizar pues que se pueda terminar, ¿no? Que se vea que es algo que le importa a la comunidad y que, pues sí, que necesita darse esa continuidad, ¿no? ¿Nada más tendría piezas de esta zona? Creo que también se van a dar en Comodato unas piezas que se encontraron en Xochimilco, pero sí creo que la mayoría van a ser de aquí y también una colección. Van a estar, creo que también algunas piezas que había en una colección de Esperanza Rascón y pues sí van a haber ahí algunas piezas. Pero bueno, como es un museo y cómo funcionan los comodatos y así, pues es probable que pues también hayan eventualmente exposiciones temporales y que pues se puedan pues sí también traer otro tipo de piezas para ir como cambiando pues lo que la gente puede acceder y que también sea más llamativo, como pues se hace en la mayoría de los museos. Que también hay que poner sobre la mesa que esta zona, independientemente de Ameca, sino esta zona también es como muy rica culturalmente hablando, ¿no? Tiene muchísima historia. Yo creo que muchos de nosotros conocemos como la historia y no al 100%, ¿no? El propio Sacromonte tiene su importancia, ¿no? Etc., ¿no? Entonces, solamente en pues historias que nos cuentan, pues es bastante, bastante rica, ¿no? Yo creo que también es importante este museo y que la propia gente de Ameca se apropie de ellos, ¿no? Estos espacios. ¿Qué puedo encontrar, o más bien, qué voy a encontrar en este festival? Pues en este festival vamos a tener música, va a tocar Francisco Nateras, que es un músico de acá de la comunidad, Lorena Moctezuma, que es mi hermana y es una gran música también. también yo me voy a estar presentando en un número de Equilibrismo en Altura, que se va a hacer ahí mismo desde el techo del museo. De Sacromonte Nacional Liga. Pues eventualmente sí, la verdad es que sí es la idea. Ahorita todavía, como no es la inauguración, todavía no, pero para la inauguración la verdad es que sí espero poner una línea de 400 metros cruzando el Sacromonte, pero bueno, eso todavía no. Eso es después. Ya bien aventadísimo tú. Bueno, vamos a tener como varias cosas, ¿no? Uh-huh. Un cartel cultural. Uh-huh. ¿Hay oportunidad de que la gente se suma a esto? O sea, yo cantante independiente o yo que con la guitarrita y ando ahí dándole mis pininos, ¿puedo contactarme con ustedes para decir, oigan, yo quiero participar? Sí, totalmente. Ahorita sí está abierta pues un poco la convocatoria para que si alguien de la comunidad quiere pues participar en este esfuerzo, enriquecer nuestro programa y así, pues están totalmente invitados a participar. ¿Con quién me puedo dirigir? Pues yo creo que, o sea, si se dirigen a la voladora, ellos nos pueden, pues ahora sí que rebotar la pelotita. A ver, tenemos aquí unas preguntas. Dice, ¿qué será el Centro de Humedales y Cultura Hídrica Meca? ¿Qué va a ser lo que va a presentar en el festival? Bueno, ya nos lo dijeron. El festival es para presentar el centro y el centro incluye la PTAR, el museo y la humedal, cómo conectan estas tres cosas. Y lo importante no es el festival, es el centro, por lo que anunciaron en la conferencia. Uh-huh. ¿No? Pues sí, o sea, justo la idea pues de que este centro de humedales esté en la planta de tratamiento, que es el PTAR, pues es justo intentar de eventualmente que sea como un museo vivo y funcional, sobre cómo es el tratamiento de agua, para que la gente también se pueda acercar a ver con sus propios ojos todos los distintos procesos que implica limpiar el agua contaminada, que eventualmente va a incluir estos humedales, y que pues también puedan ver pues la importancia cultural y arqueológica que ha tenido pues el agua también pues por miles de años, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que liga pues estos tres distintas cosas, ¿no? Que es la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento, el centro de humedales que se está construyendo y el museo arqueológico. Este día de humedales, que es el Día Internacional de Humedales, uh-huh. Que incluso viene en febrero, ¿no? Creo. Uh-huh. No es algo nuevo, no es algo que dicen, ah, pues lo vamos a sacar en este año. Uh-huh. Ya tiene su rato, su importancia, ¿no? Incluso sí. Que México se adhirió a esto. Uh-huh. ¿No? Sí, ya tiene varios años que se está haciendo, pero pues es la primera vez que se va a celebrar aquí en nuestra región. ¿En México se había hecho algo? La verdad es que desconozco. Ajá. ¿Para qué te miento? Sí, yo también por eso estaba preguntando. Dije, una de esas nos aclaras el punto. Porque sí es como de estas, no sé si llamarlo como estas fechas efemérides que de repente uno las escucha a lo mejor por primera vez y dice, uh-huh. ¿No era de esto de dónde se sacaron uh-huh. de la manga, no? Pero sí tiene sus ayeres. A lo mejor no lo ubicamos, no lo conocemos, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso también iba por ahí mi preguntita, porque pues obviamente uno de los países que también de una u otra manera es rico también en agua es México, sí. ¿No? Entonces, porque sí, en otros lados la situación con el agua ya es sumamente crítica, ¿no? Sí. Y no, sin parecer ahí, como documental, ¿no? De uh-huh. cuántos kilómetros tienen que caminar la gente por agua, sí. ¿No? Nosotros ahí todavía, en México, todavía tenemos esta oportunidad, pero más en esta región, ¿no? Sí. Sí, o sea, aunque cabe destacar que pues México es uno de los países más afectados en el cambio climático en cuestión de la desertificación, o sea, lo que podemos ver fácilmente en pues imágenes satelitales donde cada vez se ve pues más café en nuestro país, desafortunadamente. Entonces también por eso es la importancia de este tipo de festivales, de eventos como el Día de los Humedales o el Día Mundial del Lago, del Medio Ambiente, que creo que sí es algo que pues una de las razones por las cuales lo estamos escuchando muchos por primera vez es porque hay un esfuerzo pues más presente que sí viene de pues de pocos años, pues de darle más importancia ante la crisis que estamos viviendo como una manera de generar conciencia y pues darle la vuelta a esta situación, porque pues si seguimos en la tendencia en la que vamos, pues no nos va a ir muy bien en unos años. Sí, sí, sí. ¿Cómo está todo esto, este engranaje, con la sostenibilidad urbana? ¿Cómo entretejemos esto? Pues, o sea, yo como lo veo es que, pues, desafortunadamente, y también por eso es que estamos pues poniendo este museo arqueológico junto con lo del agua, para hablar sobre cómo era antes la concepción del agua, porque antes sí se respetaba y se veía el agua con sus ciclos, ¿no? Y pues en los últimos siglos, desde la conquista y así, pues se ha cambiado mucho nuestra perspectiva a una visión más mercantilista, en donde el agua se importa, se exporta, se usa, se contamina y se manda, como si fuera pues algo que, pues sí, una pues comodidad, algo, una mercancía, ¿no? Cuando realmente pues el agua pues tiene un ciclo. Y si fuéramos capaces de pues tratar el agua que utilizamos en Amecameca, podríamos volver a usarla. No tendríamos que estar dependiendo de como conseguir nueva agua y luego ya el agua que está contaminada como si no sirviera para nada, ¿no? Más bien a través de pues este tipo de iniciativas como la planta de tratamiento e integrar los humedales, pues podríamos garantizar pues ese ciclo pues como urbano del agua, ¿no? Que el agua que se utilice en la ciudad se pueda pues tratar y después volver a integrar en el sistema. Que es un proceso, no es algo que yo voy a hacer así de la noche a la mañana, uh-huh. de que se me ocurre de decir, ah, pues voy a poder hervir, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo. Sino este es un tratamiento ya especializado. Sí. Sí, sí, sí. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? O... Bueno, pues justo ahí en la planta de tratamiento, esa es eventualmente la intención. Ahorita pues no está como terminado todo el ciclo que va a ser. Ahorita pues es como una presentación del proyecto en lo que lleva de ese centro. Pero esa es la intención, que sea un museo del agua y que la gente pueda ir a la planta de tratamiento y hacer un recorrido sobre cómo funciona y el proceso que lleva el mismo agua, ¿no? Porque pues sí es un proceso muy complejo. Afortunadamente tenemos un sistema de tratamiento de nivel mundial aquí en Amecameca, que está justo ahí en la misma planta de tratamiento y tiene que ver con muchos procesos muy complejos de oxigenación y de sedimentación y de muchas distintas cosas que pues es mucho para hablar en este momento, pero justo esa es la intención de este proyecto. Porque también va a haber talleres, conferencias, o sea, no solamente va a ser como algo que se va a abrir y a ver, ven, checa, date una vueltecita y ya se acabó todo, ¿no? Sino también va a haber como esta parte de los recorridos, sí, de las explicaciones, talleres, conferencias. Sí, o sea, ahorita todavía no está completamente terminado el centro, o sea, esta no es la inauguración, que se va a hacer después. Pues es como una presentación de lo que se lleva hasta ahora del proyecto, pero pues sí, también vamos a pues tratar algunos de estos temas ahí con la comunidad. Pero bueno, eventualmente ya cuando se inaugure, pues sí va a ser un centro en donde pues la gente puede ir y tomar todo el recorrido para ver con sus propios ojos cómo se está tratando el agua aquí en Amecameca y pues es algo muy, muy impresionante, la verdad. Esta importancia de la participación de la comunidad, ¿no? Yo creo que también es importante. Ya dije importante dos veces, pero sí es muy, muy importante, ¿no? Porque finalmente, insisto, yo creo que nosotros como seres humanos también estamos llevando de la mano esta crisis, ¿no? Sí. Entonces, si yo quiero ayudar en esto, porque cuando llueve pongo mis botecitos, porque ya en lugar de mi tanque del retrete, en lugar de 20 litros, ahora es ya de bien poquito, porque estoy empezando a tener una conciencia. ¿Cómo puedo yo, ciudadano, que estoy haciendo como estas pequeñas gotitas, ¿no? ¿Cómo me puedo unir a ustedes? ¿Puedo unirme? Sí, totalmente. Creo que también esa es otra de las intenciones más importantes detrás de este festival, que pues es convocar a la comunidad, a la gente que le interesa, a la gente que está haciendo lo que puede desde sus propios espacios, para conocernos, ¿no? Para conocernos entre todos, hacer comunidad, visibilizar la problemática que estamos viviendo y más que nada visibilizar las soluciones que también existen. Pero justo todo eso, como bien dices, requiere de la participación comunitaria y como de la apropiación, ¿no? Porque pues entre más pues las autoridades que están a cargo vean que a la comunidad le importa, pues más fácil va a ser seguir bajando recursos, seguir como alimentando pues este proyecto, ¿no? Porque pues si ven que es algo que está ahí abandonado y que a nadie le importa, pues no va a haber ese incentivo para procurar su funcionamiento, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues por eso es importante que como comunidad nos acerquemos, hagamos redes, nos conozcamos y pues vayamos formando comunidad al respecto de cómo solucionar esta crisis en la que estamos, ¿no? No quedarnos solo en que ya nos cargó el payaso, sino justo buscar y a ver qué hacemos, las soluciones que sí existen, pero pues que requieren pues la participación de todas y todos. Tengo una pregunta acá, dice: ¿podrías explicar cómo nace esta idea? Yo imagino que del proyecto. Es que no sé si se refiere al festival o al centro como tal, pero bueno, o sea, las dos nacen pues como una manera de enfrentar la crisis que estamos viviendo y que creo que, como bien dices, cada vez pues nos preocupa más a todas, a todos, cada vez estamos viendo el impacto que tiene en el campo y pues que sin agua pues no duramos ni 3 días, ¿no? Entonces viene de la intención de formar comunidad a través de pues la visibilización de las soluciones que pueden existir. Sí, sí, pues es que el agua es importante para todo, ¿no? O sea, alguien diría, no, por eso. vamos a voy a ponerlos en orden mis ideas. Alguien diría, bueno, es que el agua, ¿qué? ¿No? El agua es un recurso que es inagotable, pero ya está, nos damos, sí, lo cuenta damos que, por sentado. Nos damos por sentado y resulta que no. Por eso también muchos lugares no que tienen como esta fortuna de tener como mucha agua, muchas refresqueras están ahí queriendo ¿no? clavarles el diente, porque finalmente para el refresco se necesita agua, ¿no? Que para hacer cafecito se necesita agua. O sea, para todo necesitamos agua, ¿no? Incluso lo vemos en el día a día. O sea, si tenemos una semana que no tenemos agua en Ameca o en nuestra propia casa, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Sí. O sea, no demos por sentado, creo que eso es importante, no demos por sentado que el agua no se va a acabar nunca. Exacto. Sí, desafortunadamente estamos en una situación donde pues cada vez es más presente, especialmente tal vez en el mero centro de Amecameca no se ve tanto, pero en las distintas delegaciones alrededor, pues sí, como dices, hay momentos donde de plano no hay agua y, por ejemplo, como pues la mayoría de los excusados funcionan con agua, pues muy rápido te das cuenta de lo mucho que dependemos y que damos por sentado el agua simplemente para pues deshacernos de lo que no queremos tener ahí en nuestra casa. Cuando también, por ejemplo, por ese lado hay otras soluciones, como los baños secos, que pues cualquiera de nosotros podemos tener y que en una situación donde ya no haya agua, pues no va a ser viable tener un excusado que pues sin agua pues no sirve para nada, ¿no? Y en cambio un baño seco pues es una ecotecnia que es de muy bajo costo y que cualquiera de nosotros puede tener. Yo llevo viviendo toda mi vida pues, con baños secos y pues ahí si no hay agua, pues aunque sea no tienes ese problema de que literalmente se te acumula la mierda, ¿no? Porque suena feo, pero pues también huele feo y es una experiencia que incluso pues amenaza la salud pública y así. Entonces, pues sí, tenemos que cambiar la relación que tenemos con el agua y la manera en la que pues lo vemos como un recurso inagotable que podemos desperdiciar en cosas que pues existen otras soluciones, ¿no? Tengo otra pregunta que aquí está llegando. Es esto de la planta tratadora es igual al de las aguas negras. Así dice. La verdad, desconozco si el agua que recibe esa planta de tratamiento son específicamente aguas negras. Creo que no. Pero sí, o sea, sí es posible tratar las aguas negras, aunque pues sí es mucho más complicado, ¿no? Por eso también creo que parte pues de la solución que deberíamos de todos ver es no solo también ver qué tanto podemos contaminar el agua para poder descontaminarla después, que pues, obviamente entre más contaminada pues es más complejo y más caro. Si no es un reto, ¿no? Exacto, sino pues también ir buscando cómo podemos, cada quien también desde nuestras posibilidades, evitar la contaminación del agua y pues las aguas negras son un perfecto ejemplo, que pues si todos tuviéramos un baño seco, que repito es una solución de bajo costo y no muy complicada, incluso hay pues soluciones que se han aplicado hasta en departamentos urbanos, entonces pues aunque pues uno diga, no, pues en mi casa cómo le voy a hacer si ya tengo el excusado, o sea, sí existen soluciones, pues por ahí también podemos pues empezar, ¿no? Sí. Hay ¿cómo se llama? Soluciones hay, que a lo mejor lo desconozcamos, es otra cosa, ¿no? Si me permites, vamos a hacer rápido nuestra última pausa y enseguida regresamos. Si tienen más preguntas, pues échenlas. 55 40 26 18 14 es el WhatsApp de La Voladora Radio. Y recuerden, en Facebook estamos como Efervescencia Musical Voladora y también en Trins, ahí nos pueden encontrar y nos mandan sus preguntas o comentarios. Corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.

pues cómo funciona y que a través de ello se pueda replicar este modelo en otros lugares. E incluso idealmente, por ejemplo, en esto que comentas de la contaminación de los ríos y así, pues es posible, por ejemplo, hacer humedales artificiales en los ríos que puedan ir tratando el agua del río mientras va bajando, ¿no? Que es algo que se ha hecho en otros países y es algo que se podría lograr en México, pero pues requiere una inversión muy grande que pues desafortunadamente hasta ahora pues no se ha hecho. Y justo esa es la intención pues de este centro, ¿no? Que sea un proyecto modelo que a través de mostrar su funcionamiento pues pueda justificar mayores inversiones en el futuro para poder replicarlo en distintas partes de la región y que sea una herramienta que tengamos para poder no solo tratar el agua, que sí puede ser, respondiendo a la otra pregunta, para uso doméstico y también para recargar los acuíferos, sino también, como dices, poder regresar estos espacios naturales a un estado más sano, en el que también haya más biodiversidad. Creo que también todos hemos visto cómo ya no hay ranas, como antes habían ranas por todos lados, y eso también tiene que ver con la contaminación del agua. Las aves migratorias también, pues a través de los humedales, tienen espacios sanos a los cuales volver. Entonces, pues trae un beneficio que no solo es humano, sino también ecológico, y pues que también sirve para pues la recreación, ¿no? Porque como dices, tener espacios donde poder ir a echar el picnic o incluso, como dicen los abuelos, pues que antes sí se podían meter a nadar, pues sería un servicio ecológico pues maravilloso, ¿no? Que sería posible a través de estos humedales. Y que decían que también se podía beber directamente de la llave, ¿no? Ahora lo haces y te das un buche de cloro, la neta, ¿no? Pero hay estudios que han comprobado que, por ejemplo, alguna del agua que sale de los canales de Xochimilco, gracias a los humedales naturales que hay y la flora que hay, sí sale casi potable, ¿no? Entonces, los humedales tienen una capacidad impresionante de limpiar el agua. O sea, son, como te digo, son las plantas de tratamiento de la naturaleza. Y es muy impresionante cómo, pues desde la flora local, resulta que hay pues lo que nosotros vemos como maleza, que hay plantas especializadas en retirar metales pesados, que hay plantas especializadas en cosas que uno ni siquiera se imaginaría, ¿no? Y que las soluciones que estamos queriendo buscar desde como la tecnología y cosas muy caras, se pueden también resolver desde... Naturalmente. Ajá. Que también requiere una inversión, ¿no? Es como que pues no requiere... Porque pues sí, o sea, todo requiere una inversión. Pero bueno, es lo que estamos queriendo pues promover, ¿no? Y como cambiar este modelo como tecnicista de solo hacerlo a través de las máquinas y más bien usar esa inversión para apoyarnos de la flora, que por ejemplo, pues, si una máquina se rompe, pues la tienes que reparar y es más caro, y en cambio pues las plantas sí se pueden regenerar a sí mismas. Entonces requiere una inversión a veces mayor inicialmente, pero pues a la larga son sistemas mucho más resilientes y pues que se regeneran a sí mismos, ¿no? Y que también tienen su proceso, o sea, no es de, ah, ya pisé esta plantita hoy y ya mañana crece otra vez, ¿no? O sea, también tiene su propio tiempo, ¿no? Ahorita estaba pensando así rápidamente, que decías que conforme iba bajando el río se podría ir tratando, ¿no? Que hay otros lados en donde se puede hacer. Dije, estaría bastante padre aquí en Ameca, ¿no? Pero el asunto también es el cuidado de la misma gente, ¿no? Sí. O sea, si hay gente que cuida las cosas... porque sabe que es para el beneficio en común, pero hay personas que solamente para hacer la mala obra, el chistosito, pues jode las cosas, ¿no? O sea, sí. No se pone a pensar en que no solamente se está dañando a él, sino está dañando a muchas otras personas, ¿no? Un trabajo yo creo que un poco más complicado ese que el que se está haciendo. Ya tenemos que despedirnos, el tiempo se nos acabó. Así rápidamente, invitación para este festival, nuevamente, por favor. Sí, pues invitamos pues a toda la comunidad a que participe este domingo 2 de febrero a las 11 en la planta de tratamiento de Amecameca. Va a haber música, yo me voy a presentar ahí en un número de equilibrismo en altura, y pues es un evento cultural para que pues la gente pueda ver los avances que hay en este proyecto, que es muy complejo y que pues tiene mucho potencial para beneficiar a toda la comunidad, y que pues realmente sí necesitamos que pues la comunidad se apropie de ello y que nos acompañen para mostrar que es algo que le importa a la comunidad, y eso pueda permitir pues su financiamiento a largo plazo y pues sí que pues sí que se salga bien. Y yo creo que sí, y que también si quieren sumarse a este proyecto, pues lo pueden hacer, uh-huh, tanto artísticamente como como gente de pie, como gente de apoyo, uh-huh, ¿no? Sí, lo totalmente pueden hacer. Entonces pues vamos a estar al pendiente también para la inauguración ya propia de los espacios, no solamente del humedal sino también del museo, uh-huh, y que bueno, pues obviamente una vez que ya estén la inauguración, pues ya se sabrá cómo va a estar como el día a día de, uh-huh, del museo, ¿no? Entonces, eso solamente es una presentación de lo que, un avance de lo que, exacto, se tiene, pero pues hay que también sumarnos para que el avance pues avance más rapidito, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y que ya no pasen mil años y que digan, bueno, entonces, ¿qué onda, no? Pues, uh-huh. Si no echamos el hombro, pues obviamente se va a tardar lo que se tenga que tardar. Uh-huh. Sale. Bueno, pues muchas gracias, Lalo. Gracias por esta, sí, por gracias esta charla y por esta invitación. Por supuesto, la gente de La Voladora Radio también estaremos por allá. Y ojalá y la gente de la comunidad también esté por de aquel lado. ¿Hay alguna página? Por cierto, ¿hay alguna página? Si quiero más información acerca de esto, ¿una página o con quién me puedo dirigir o con quién se dirige la gente? Pues como tal no tenemos una página. A mí me pueden buscar como Tlaloc Moctezuma Burns en el Facebook o como Tlalocura en Instagram. Yo les puedo contestar cualquier pregunta que tengan también. Pero pues sí, como es algo ahí como autogestivo, no tenemos como tal una organización así formada con página o así, pero pues sí, conmigo pueden atender cualquier duda y pues me imagino que acá con La Voladora Radio, si les preguntan algo, pues nos pueden remitir a quien corresponda los mensajes. Ok, bueno, porque también me estaba preguntando que dónde podían tener más información. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a Daí por los controles técnicos. Y bueno, pues gracias a nuestro invitado, por supuesto, y a usted por estar con nosotros en sintonía. Nos estaremos escuchando el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Quédense en sintonía de La Voladora Radio. Chau, chau. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo puede se acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Dale, ya se acabó, qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Agárrense de las manos unos a otros. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan, todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches. ¡Alta carita! ¡Alta carita!